Este domingo hay elecciones generales en Chubut, en el marco de una crisis profunda que vive la provincia en los últimos 6 años. Este domingo se elige gobernador en Chubut, además de diputados provinciales, intendencias y concejales, en lo que será una elección reñida hasta el final, según reconocen todas las fuentes consultadas. Es una elección, a diferencia del escenario de tercios planteado a nivel nacional, bien polarizada entre el oficialismo, que hizo alianza con el PJ provincial, y la oposición de Juntos por el Cambio, que tiene como candidato al joven pro Nacho Torres. Esta fuerza política busca destronar del gobierno después de 20 años al peronismo, que ha gobernado la provincia durante ese tiempo con matices. Por el oficialismo, la fórmula que se presenta es la del intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, en fórmula con el actual vicegobernador y exintendente en 2 periodos de Puerto Madryn, Ricardo Sastre. Por Juntos por el Cambio, la fórmula es Ignacio Torres con el radical Gustavo Mena. Además, como oferta electoral está representado el candidato de Milei, se trata de César Trefinger por el Partido Independiente. La izquierda es la única fuerza que lleva una mujer como candidata a gobernadora, se trata de Emilce Saavedra en dupla con Julieta Rusconi. Y la última opción es la de Oscar Petersen en representación del GEN, que a nivel nacional va dentro de Juntos por el Cambio, pero a nivel Chubut va por fuera. Las claves de la elección en la previa han sido la crisis de la provincia de El Chubut, con 6 años sin clases regulares en la provincia del Chubut, en una provincia en crisis y en problema con los estatales en particular, y otro de los focos está puesto en el tema megaminería. Recordarán el chubutazo que originó la aprobación ilegítima de la actividad en la legislatura en diciembre de 2021, la posterior represión a la manifestación popular que a pesar creció y consiguió la derogación de aquella ley. Muchos de los que votaron a favor de la minería en aquel momento están dentro de las listas para ser reelegidos diputados provinciales. Es un tema del que en campaña no se habla porque no se puede o porque los intereses de cada espacio no lo permiten. No hay clima electoral en Chubut, hay cierta apatía y habrá que ver en detalle si pesa finalmente este clima que nosotros percibimos en el resultado final, con mucha gente votando en blanco o incluso no yendo a votar. Reportó para el noticiero de Farco Fabricio Cardelli desde Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina.